amor, te extraño como el cariño que me diste no he encontrado. Y espero que te encuentres bien con alguien a tu lado. Hoy todo lo que construí se ha derrumbado. Y quiero volar a donde te encuentras tú. Hoy quiero saber que me quieres más que a él. Hoy te veré buscando amor. Aquel libro que te di y juntos escribimos son páginas en blanco, ahora que existimos. Soy el mismo soñador que habías conocido, el príncipe de amor. Buscando amor.